Si cumplís, conservás los puntos. Si sos músico y no te vestís de traje, te quitamos el bandoneón. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Agenda. Chequeala, infraestructura expuesta. Para los que nos escuchan por internet, en este preciso instante y están en la zona de Almagro, está transcurriendo el Festival de Tango de Almagro y ahora, a la medianoche, se presenta Osvaldo Peredo y el Negro Falótico, el que escuchamos en el primer tema que emitimos esta noche. Estarán en el Boliche de Roberto, en ese espacio que tanto da que hablar, en Bulnes y Perón, a la gorra, a la medianoche. Y a la 1 de la mañana, si siguen de gira y no tienen absolutamente nada que hacer mañana, los tangueros suelen no tener nada que hacer, estarán las sesiones de tango con Pablo Mota en el Sanata Bar, a 1 cuadra, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, también a la gorra y a la 1 de la mañana. Mañana, en el Festival de Tango, se presentan en la Casa del Tango Víctor Lavallén, Quasimodo y la Orquesta de Cuerdas Elvino Barraro. La Casa del Tango queda en Guardia Vieja 4049, entra 20 pesos a las 20 horas. Ya fuera del festival, la Orquesta Típica La Vidú se presenta en Fiesta Tanguera, en Independencia 572, entra 30 pesos a las 10 de la noche. El Cuarteto La Púa y Black Rodríguez Méndez anticipa su próximo disco en el Teatro del Viejo Mercado, en la Valle 3177, a las 22:30 horas. La Orquesta Típica Ciudad Baigón continúa con su ciclo de los viernes en el Teatro Goñi, en Cochabamba 2536, entrada 30 pesos a las 23 horas, y cierra la jornada del viernes 30 el Festival de Tango de Almagro, esta vez con Pablo Agri Cuarteto en el Sanata Bar, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, a la gorra a la medianoche. Pasamos al sábado 1 de octubre, el Quinteto Negro, La Boca, Edema y San Paoli estarán en la Milonga para la Victoria, en Avenida Regimiento de Patricios 1941, entrada 5 pesos a las 21 horas. La Chicana estará tocando en La Plata, en el Auditorio de Bellas Artes, 7:60 en La Plata, dicho está, a las 21:30 horas. Nosotros, y esto es autorreferencial, a las 20 horas estaremos coordinando en el Sanata Bar, dentro del marco del Festival de Tango de Almagro, la charla debate Cronistas para una nueva generación de tango. Está coordinado por Fractura Expuesta y con la presencia de varios periodistas que cubren la escena. En fracturaexpuesta.com.ar tienen toda la data. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Escucharon de Alejandro Bordas, Barrial, interpretado por el Quinteto La Siniestra. Un agradecimiento y un saludo también particular a la gente de Conexión Éter, a las personas, a las muchachos y muchachas que hacen el programa ahí en Radio Éter, la Escuela de Comunicación. Estuvimos en contacto con ellos, así que les agradecemos a ellos por la entrevista que nos hicieron y por el trato tan amable que tuvieron con nosotros. Mensajes que llegan a las redes sociales de Fractura Expuesta. Vamos primero por el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Es cierto lo de Brasil? ¿Nos escuchan desde Brasil ahora? Después, eso en el Twitter. ¿En el Facebook? ¿En dónde? Pero mirá, desde tantos lugares que nos escuchan. A ver. Tonga Caruso, ese es el usuario. Soy músico de tango de la ciudad de Neuquén. Estoy en Cuenca, Ecuador, escuchando en vivo el programa. Impecable. Manden un saludo, abrazo. Saludos. Ahí, primero. Segundo, Amairu Rest, que dice un AM530, un mensaje escueto. En Twitter tenemos a otro usuario, @hducateu. Los estoy escuchando por internet desde Comodoro, Chubut. Los sigo hace 2 semanas. Excelente programa. Bueno, saludos entonces a todos ellos y a cada una de las localidades. Dijimos Ecuador, Comodoro, Chubut, Mais Agora. Y Brasil. Mais Agora, from Brasil. Brasil. Viste que tiene una sonoridad que... Felicitaciones por el triunfo ante Argentina. No seas careta. No, ¿por qué? Si ganaron perfectamente. Sí, pero siempre hay que llevarse uno puesto. O vos sos buen perdedor. Neymar podría haber sido, claro, después de que hizo esa jugadita. Bueno, en fin. Chico Cobo nos escribe, dice: hora de oír en portugués Fractura Tango la Salvasao das Quintas Feiras, que eso significa bueno, el momento de alegría de los jueves a la noche. Eso, yo soy el traductor del portugués. ¿Cómo no? Y después dice en perfecto español, en perfecto castellano, es así es el idioma: Brasil, escucha el tango de hoy por AM530. Gracias, hermanos. Obrigado. Fractura Expuesta Radio Tango, a través de esa palabra nos encuentran en Facebook, y si no, a través de @fracturatango en el Twitter. En algún momento vamos a transmitir a Gabrielo Pensador. Oh, Dios. Desde Río de Janeiro. Dios mío. Porque Marcelo de Dos también viene para acá. Sí, Spinetta también y va a ser transmitido. Y los de Raimundo se separaron porque uno de ellos hizo evangelista. ¿Quiénes son? ¿Quién los conoce? Una gran banda hardcore brasileira. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. La Siniestra. Quinteto de tango surgido hacia fines del año 2001. Integrado por Victoria Polti en flauta traversa, Alejandro Bordas en guitarra, Paula Lifschitz en bandoneón, Nicolás Di Lorenzo en el piano y Pablo Chaile en el contrabajo, acaban de editar Puente, su segunda producción discográfica en la que avanzan con obra propia tras su primer CD del año 2007. Está con nosotros y lo presentamos ante ustedes, La Siniestra, Quinteto Tango. Nos acompaña Alejandro Bordas, guitarrista y también compositor del grupo del Quinteto. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Contentos con el nuevo material? Sí, sí, súper contentos, la verdad. Che, pasaron 10 años de La Siniestra. Pasaron muchos años, muchos músicos. Sí, claro. Todo ese tiempo fue, digamos, fue de corrido, hubo algún tipo de parate. No, hubo parates en el medio, hubo un millón de cambios de formaciones. Y bueno, sosteniéndolo, viste, siempre el proyecto, pero cada uno, viste, siempre estaba como haciendo su movida. Yo con el dúo, Victoria con, digamos, los históricos que quedamos de La Siniestra de aquella época. Pensá que éramos estudiantes de Avellaneda, de la escuela de Avellaneda, que queríamos experimentar un poquito con el tango. Uh-huh. Se empezó así siendo el proyecto. Claro. Tal vez es como decir que empezó en el 2001. Es demasiado. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, estamos hace bastante tiempo. Y empezó casi como un juego, viste, de empezar a experimentar sobre el tango. Y después, bueno, Nada, nos mandamos con un primer disco y ahí arrancó la cosa. Y en todo ese proceso llegan a este segundo material. Calculo que ya la motivación habrá sido un trabajo más consolidado y un grupo más consolidado. Sí, sí, porque sí, al momento de sacar un CD tenés que pensar en eso, más allá de que después puede haber cambios, ¿no? Pero... Sí. El grupo a este disco llegó súper consolidado y... Y bueno, es el resultado de un montón de cosas o investigaciones que hay hechas sobre algunas cosas que nos interesaron. No sé, hay un tema de Nino Rota, por ejemplo, sí, que hacemos. Lo escuchamos, Amor en Voz Baja, una la versión... clásica canción del Padrino. Ahí está. Muy particular versión nuestra, pero hacía un tiempo que nos venía dando vuelta y terminamos como de resolver en ese arreglo. Ajá. Así que... un poco esa era la idea y hacer temas nuevos, ¿viste? Sí, bueno, y ahí te tienen a vos como uno de los protagonistas, de los compositores que... No sé, el único, bueno, ya lo sé. Aporto, uno aporta el granito de arena. Dije como uno de los protagonistas, escuchábamos recién Barrial, que era una composición tuya, después está Langarita, y bueno, sí, son esas dos las que están, y después hacen un tema, mira, hacen Regine del Tape Rubín. Es un clásico. Ya se podría decir. Que es un clásico, sí. Del Tape. Es un temón del Tape. Sí. ¿Está en versión instrumental? No. ¿Quién canta Genovese? Está en el maestro Genovese ahí en la voz, así poniendo toda su cuestión grave. Y no, esto estuvo buenísimo. Che, y de aquel primer disco a este, ¿qué cambios ustedes notan? ¿O qué cambios de qué cambios pueden dar cuenta? Mira, uno que yo pienso inmediatamente es ya las composiciones propias. Las composiciones que en el anterior no había, solamente una que era de Oscar Pitana. Había una que era de Oscar Pitana, es verdad. Que no participaba, sino que estaba Gabriela, claro. Bernasconi en el piano en aquella época. En aquella época estaba Gaby, sí. Ahora de hecho estamos haciendo un tema de Gaby. Que sería como para un tercer disco que se llama Sudestada, que está buenísimo, muchachos. Yo les prometo que les traigo una copia. ¿De Gabriela? Es un tema de Gabriela que está buenísimo, que lo tomamos como para hacerlo en algún momento, en algún otro disco. Ex pianista de la siniestra. Ex pianista de la siniestra, sí. Y pareja, madre y familia en este caso, sí, junto con Oscar Pitana. Contrabajista. Que en ese disco hacían la ruedita de La Brava. O sea, originariamente del sexteto La Brava, Máquina Tanguera, más precisiones. Ahí está. Sí, para la nomenclatura de. Para aquellos que para, son. Para el historial, claro. Sí, exacto. Al final nos convertimos en eso que no queríamos, ¿no? Que es el tipo que empieza a historizar sobre los pequeños detalles de cada una de las obras. Te puedo un contar. Un clásico de radio. Un programa de tango que escucha tango en este caso. Y esto pasó en 1978. Te podría decir lo que comieron el día que lo grabaron la primera vez. Dato importante. Dato importantísimo, típico de historiador. Bueno, nos disgregamos. Decíamos que un punto importante era la presencia de obra propia. Sí, obra propia. A diferencia del primer disco. Sí, en principio tal vez el primer disco eran como arreglos propios, pensar no en desgrabaciones, que nosotros, viste, arrancamos como haciendo como ese camino de investigación de, bueno, a ver qué tocaba este hombre, viste, Troilo, qué tocaba Gobi, qué tocaban, viste, esos monos. Y ahora sí, como que nos mandamos con temas propios. Igual hay algún que otro clásico ahí también, pero con alguna interpretación nuestra. Nos dedicamos solamente al tango y a la cuestión cantada. Yo ahora estuve componiendo una chacarera hace poquito, así que en algún momento la estrenaremos con La Siniestra. Ajá. Bien bailable, una chacarera simple, así que... ¿Cómo pega la chacarera en las milongas? Sí, está bonito. Es que la tanda de chacarera es una alegría. Para el que no baila... Salen absolutamente todos a bailar acá. Claro. Hernán Casares... es el momento de los que no bailamos. Hernán Casares, operador... es coordinador de aire de Fractura Expuesta Radio Tango. Es operador folclórico. Hay que decirlo en algún... Lobista. Hace lobby por el folclore y hace gestos obscenos cuando nosotros hablamos. Pero querido, nosotros estamos dándole espacio y visibilidad a la chacarera. Gracias a la chacarera. Gracias al tango que hiciste la chacarera. Te lo tengo que explicar. Bien. Guarda que va a venir Gordo Ábalos y se pudre todo, ¿no? Y acaba de decir que el tango está muerto en otra agresión. Bien. La disputa entre el folclore y el tango. La disputa de los folclores y después esto se traduce en la disputa de las provincias. Pero lo dejamos por otro lado. Hablabas al principio de la formación, de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sí. Ustedes provenían de ahí. Decías esto de rescatar a Gobi, o sea, de ir reestudiando, estudiando primero y después repasando la obra de de la mejor época del tango, por lo menos hasta aquí. ¿Con qué herramientas se sale de la Escuela de Música Popular de Avellaneda? Porque ustedes son hijos de esa escuela y esa escuela es uno de los motores de la nueva generación del tango. Sí. ¿Con qué herramientas salen? Y salís con... bueno, no es el típico conservatorio, ¿viste? De música clásica, estricto y... Salís más tocando también muchas veces. Salís armando grupos. Uh-huh. Eso es. Me parece que... O sea, la clave. La clave es como, bueno, salís como armador de grupos, ¿entendés? Como, che, bueno, ¿qué hace en un conservatorio? Es como impensado, ¿viste? Como tal vez armar un grupo ahí de movida y, che, ¿cuántos acordes son? Son tal, tal, tal y tal. Claro. Dale, 3-4 y salimos a tocar. Claro. Esa idea me parece que está buenísima, que de un conservatorio como que se descontracturice esa cuestión. Sí, me parece que inventé una palabra ahí, ¿eh? Sí, pero, no importa. Siga, siga. Pero como que ahí te descontracturás y la cuestión de tocar más callejera, tal vez. Claro. Que de todas maneras, digo, sigue existiendo esa cuestión del conservatorio tradicional, de bueno, tenemos la parte, qué sé yo, pero también está esa cosa del músico popular. Claro. Que bueno. Tomá un cifrado, vos la melodía y armar un ensamble espontáneo ahí en el momento. Uh-huh. La pregunta va vinculada a, por ejemplo, vos cuando armás La Siniestra, después de cuántos años de cursar en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, te agarra el grupo. 2 años. ¿Y la carrera tiene? 8. 8, perfecto. Entonces, no, porque la pregunta era, ¿en qué momento? O sea, vos salís de la orquesta, estoy con la orquesta, salís de la escuela con la necesidad de volver a reestudiar toda esa etapa del tango. Fue, lo haces en el transcurso. En el transcurso fue hacer eso. Por eso tal vez viste decir 2001 como el comienzo. Nosotros no lo sentimos así, pero bueno, sí, fue como un comienzo. Aparte, La Ciencia se formó a raíz de todo un conflicto que hubo en Avellaneda sobre, exacto, el reclamo de un edificio. Que todavía se sigue reclamando. Que todavía se sigue reclamando hasta el día de hoy. Y fue como ese encuentro de músicos en ese momento que, sí, se armó La Siniestra. Claro. Estamos con Alejandro Bordas, él es guitarrista del quinteto La Siniestra. Estamos también escuchando parte de lo que es la segunda producción de este quinteto, que se llama Puente, así se llama el CD. Yo pensaba sobre esto que decías, Alejandro, ¿en qué momento vos como músico te das cuenta que tenés que pasar de el, o cuáles son las pruebas que vos te das a vos mismo para decir, bueno, dejo la interpretación y paso a la composición? ¿En qué momento te sentís asentado como músico para decir, bueno, ahora sí, me largo a la composición después de todo aquello que he interpretado? Nunca. No. Nunca, nunca te sentís así. Pero bueno, solamente uno se manda a la pileta y va experimentando cosas. Y tal vez la que más van cerrando van quedando. Claro. Pero yo creo que nunca. Eso es. Bueno, siempre uno terminás investigando o sobre el tango, sobre otra cosa, no sé. Terminás como investigando de todas maneras. No sé, yo soy un tipo bastante inquieto y me gusta como esa cuestión de estar investigando diferentes músicas. No sé, el tango fue durante un montón de tiempo, pero no sé, hace 2 años se me ocurrió investigar los lloros y las zambas de música popular brasilera. Y me fui a Brasil a estudiar eso. Y bueno, no sé, tal vez en algún momento, viste, compongo alguna milonga lloro. No, pero está bueno porque no marca ningún parámetro. Es decir, no tenés que estar pensando todo el tiempo, bueno, tengo que tener un caudal o un bagaje de información tal que hasta acá llego y después desde ese momento arranco. Durante mucho tiempo hemos hecho desgrabaciones, hemos tocado esas desgrabaciones. Hay como un momento de estudio pleno de La Siniestra. Eso lo entiendo, es inevitable. Lo que digo es inevitable. Claro, es, no puede no pasar. Claro. Lo que digo es que tampoco es uno no se fija un punto, sino que sucede lo de la composición. No, va sucediendo. Si vos me preguntás, y bueno, ¿y cómo compusiste esta chacarera que la vamos a tocar en cualquier momento con La Siniestra? Sí. Y qué sé yo, y toqué también 200 chacareras y se me vino como a la cabeza una necesidad. Es medio tanguera de chacarera, es verdad, pero bueno, no deja de ser chacarera. Hablando de las composiciones nuevas, ¿cuánto de semejanza hay en esto de componer nueva obra, tomar obra que compuso un par como Alfredo Rubín, como el Tape Rubín, o justamente como Gabriela Bernasconi, para incluir en el repertorio? ¿Considerás que es lo mismo que lo escribas vos o no deja de ser una reversión? No, yo creo que son tienen como la particularidad de cada uno de esos compositores que hay en este disco. Pero los conocés a ellos. No, sí, los conozco. Me refiero personalmente, vos convivís con ellos en algún evento, digo, porque a Alfredo Gobbi no lo llegaste a... No, lamentablemente. No, lamentablemente vos... a Cobian y a Cadícamo tampoco, y a Nino Rota menos. No, menos que menos. Pero bueno, con el Tape hemos compartido un montonazo de noches. El Tape, durante una época de La Siniestra, en esta historia larga que tiene, ha cantado durante mucho tiempo con La Siniestra en lo que antiguamente era el Matango, que ahora es Sanata. Hace años atrás el Tape cantaba con La Siniestra ahí. Durante Mirá. Años estuvimos ahí. Lo recuerdo en el Centro Cultural, en el GON, en una de los orquestazos, de los primeros orquestazos. En Boedo. Que en cayó Boedo, sí, el Tape sí. Rubín, no estaba programado, lógicamente ellos sí sabían, nosotros no sabíamos, y claro. Se metió el Tape Rubín a cantar. Cosas que pasaban en aquel momento. Qué lindo, yo me recuerdo. No. Qué lindo momento. Qué lindo momento, pibe. Uno escuchamos Regín. Ya 1900 cuánto más o menos. Lo nombramos 600 veces al Tape Rubín y Alfredo Rubín. Escuchemos Regín. Interpretado por el Quinteto Tango La Siniestra y en la voz de Hernán Genovese, el hincha de Lanús, que pronto será Barra Brava. Regín, yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90, cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles hoy derrumbadas. Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho cadenero, viejo Regín. La noche ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa gris de un bailarín. Y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas empujando pa' volver, volver a qué, Regín. Debí quererte bien, debí tomar mejor, debí gozarte mucho para odiar este dolor. Rueda la milonga y se devora lo que fue, miraste y qué, Regín, cuánto baile diste, madre taura de bailar, siempre más allá de lo posible, más allá, cuando una por una iban palmando las demás, mañanitas del Regín, y quién las mentará, quién, o cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. Habrá que imaginar un nuevo berretín, bancando la tristeza que las cosas tienen fin. Reina milonga de mis amores, ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad. Sentí mi adiós, Regín. Me duele no saber aquella última vez, el tango entreverado en la cintura que abracé, corazones juntos que han girado sin después. ¿Y ahora qué, Regín? ¿Cuánto baile diste, madre taura de bailar? Siempre más allá de lo posible, más allá. Cuando una por una iban palmando las demás, mañanitas del Regín. ¿Quién las mentará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Regín. de Alfredo Tape Rubín escucharon a Regín, cantaba Hernán Genovese, interpretada por supuesto el quinteto La Siniestra. Estamos conversando con Alejandro Bordas, el guitarrista mismo, de la agrupación. El mismo que dijo que le pintó los lloros brasileiros y se fue a Brasil a estudiar. Sí. De Brasil nos escribe nuevamente Chico Cobo a través del Twitter de @fracturatango y dice el título de la noche: Neymar es un maricón. Si Gardel hubiera conocido internet. Para, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces: www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Si hiciste la colimba entre 1975 y 1983 y viste hechos que no pudiste olvidar, ahora los podés contar. Comunicate con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfonos 011-5167-6523-25. Email colimba75-83@jus.gov.ar. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. El teatro junto a las madres. El sábado 1 de octubre, el Teatro Pairó y la obra Picnic 1955 te invitan a una función en apoyo a las madres de Plaza de Mayo. Todo lo recaudado a través de la venta de entradas será destinado a la asociación. Reservá a través de picnic1955@gmail.com o comunícate con el teatro al teléfono 43125922. Este sábado, 1 de octubre, a las 21 horas, todos y todas abrazaremos a las madres de Plaza de Mayo desde el Teatro Pairó. Sur. Viajes por un imaginario de historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Fin espacio publicitario. Madres de Plaza de Mayo. Eve y las madres son un símbolo muy importante. Creemos que los pañuelos significan simbólicamente, son fuerza y esperanza. Y estamos aquí, como hace 34 años, para estar con ellas, para abrazarlas, para decirles desde nuestro barrio, el barrio Nicole, que hemos cumplido 14 años, que vamos a seguir acompañándola y vamos a estar todos los jueves y en todo lo que necesiten las madres. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Madres de Plaza de Mayo, las madres de la patria. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Estamos comunicados ya con el cirujano Sebastián Scheller. Doctor, ¿se ha observado un aumento de casos en las guardias de heridos de bala por la inseguridad? En realidad, en comparación con la década del 90, hay un poco menos. En los 90 estábamos atendiendo por ahí hasta 3 heridos por día y ahora estamos por ahí en 1, 1.5 por día. ¿Los asaltos son cada vez más violentos? ¿Reciben heridas más graves? No hay específicamente alguna herida que supera la otra. O sea, el problema de la inseguridad, ¿se ha transformado en un problema de salud pública, doctor? Sí, nunca lo dejó de ser. No es todo, como dice la tela. Pensar que un mocoso de puro atrevido supo madrugarlo para hacer ese cartel, y en cuanto el malevo tanteaba el cuchillo, tenía hasta el mango clavado el pez. Fractura expuesta a Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Pobre guapo, lo achuraron como a res de matadero. Y hoy, a cada conventillo, llega un cacho de emoción. Muy bien, seguimos con Alejandro Bordas aquí en Fractura Expuesta Radio Tango. Él es guitarrista del quinteto La Siniestra. Vamos a conversar un ratito más con él. Mientras tanto, algunas vías de comunicación: 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico de La Voz de las Madres para comunicarse en este caso con este programa. Recuerden que estamos transmitiendo a través de internet y no a través del éter. De la primera de la izquierda. ¿Se recuerdan de Tonga Caruso, que nos había escrito hace un rato? Sí. El que estaba en Cuenca, Ecuador. De Río Negro. De Neuquén. No le digas Río Negro. ¿Ves el problema de las provincias? Ahí empieza a aflorar. Ahí está, la chacarera, la tango, chacarera, Chipoleti, Neuquén. El periodismo también fomenta eso, ¿viste? Por supuesto, claro. De eso vive. Y acaba de dejar Tonga Caruso. Grabé otro disco en Medellín. Y deja el material. Así que los que, cuando termine, bueno, Fractura Expuesta, si no van al Festival de Tango Almagro y si no quieren quedarse escuchando a ese señor grande, Daniel Ballester, pueden escuchar. Es un tema, un señor minuto. Señor grande pero sabio, ¿no? Grande pero sabio. Ahí se asoma. Señor Ballester. Grande pero sabio, dije, señor Daniel Ballester. Nosotros a Ballester nunca lo tuteamos. Jamás. Señor jamás. Ballester, pase por favor, por aquí, siga por aquí. Siéntese. Es más, le limpiamos el estudio cada vez que entra, por supuesto, Daniel Ballester. Por supuesto. Bueno, estamos con La Siniestra, estamos con Alejandro Bordas y escuchamos Regín y Barrial. En el formato de quinteto, al revés, desando la pregunta, Alejandro participa en el dúo Humolar Bordes con Claudio Humolar en... ¿Qué dije? Bordes también, por los bordes. Por los bordes del tango, ¿no? Participa de ese dúo donde hacen versiones de todo tipo de música, en un dúo de guitarra, ¿no? Allí, hace unos programas, vinieron hace como 2 meses, estuvieron por aquí y comentaban que en el formato de dúo de guitarras hacen camandulaje, que tradicionalmente se lo ha interpretado a través de orquesta típica, de formación orquestal. La pregunta es, en este caso, La Siniestra Quinteto, si utilizan, han llevado a la partitura, han creado alguna reversión de algún tema que sea originario para una versión más intimista de una o dos guitarras. Puede ser no, y pasamos a la respuesta. ¿Qué pregó? No, sobre... No. Che, ¿y cómo ven el...? O sea, que venga de la guitarra y sí, que nosotros sí, claro, lo hemos llevado... Lo opuesto. No, lo opuesto no. Sería una muy buena idea, ¿eh? ¿Qué análisis? Respuesta, subvención, ideas. ¿Qué análisis hacen ustedes, o vos particularmente, Alejandro, sobre la escena actual del género? ¿Te parece que es próspera? ¿Te parece que está vinculada a una tendencia que se puede cortar, a una moda, que es un proceso que se está instalando, que de reverdecimiento? Claro. No, yo creo que... No, primero que en principio no es la soja porteña, y ahí como hace unos 10 años, si ustedes no me dejan mentir, un poco más, 15 años, sí, se está como construyendo o volviendo a construir una identidad cultural que tal vez estaba como un poco desaparecida. Y se empieza a generar, y no sé, creo que la escena tanguera de hoy día es por demás fructífera, está bueno, hay mucha... como mucho intercambio de materiales, de opiniones, de juntadas, de tocar. Y eso un poco también le hacía falta, creo, que por lo menos a este tango joven de hace 10 años, sí, sí, pero joven al fin, que no sé, nosotros no tuvimos la oportunidad de tocar, viste, con Gobi, como claro, me decías anteriormente. Entonces, bueno, hay que generar como ese espacio, y se está generando, viste, ese espacio. Después te das cuenta que somos los mismos de siempre y algunos nuevos, pero que siempre vamos dando vuelta por los grupos. Sí, va rotando. ¿Cómo se trabaja el tema de la identidad de grupo? Porque, por ejemplo, vos y Nicolás Di Lorenzo participan del cuarteto de Julio Covielo. Paula Lipsic, me la recuerdo de la del Abasto. Claro. China Cruel. Este, para no continuar con los demás muchachos, pero digo, o sea, ¿cómo se construye esta identidad de grupo cuando los músicos están rotando tantos todo el tiempo? ¿Se puede construir? ¿Es bueno? ¿Es malo? Mira, ¿se necesita? ¿No se necesita? No, sí, se construye. Para que termine, para mí, funcionando o terminando de cerrar un disco, tiene que haber una identidad mínima construida en un tiempo determinado. Y esa construcción la haces, para mí, desde la escritura y desde criterios colectivos. Porque sí, La Siniestra es como una sumatoria de un montón de criterios colectivos y de debate. No es que es un solista que decide todo y el resto le dice que sí. Esto es como una construcción colectiva. Entonces tal vez es más difícil de generar una identidad, pero una vez que está generada te sentís como doblemente reconfortado, porque, esto es producto de un montón de... Sí, salió después de todo ese proceso de trabajo colectivo. Todo ese proceso, tal vez el recorrido es un poco más largo, pero es muy muy placentero, viste, verlo llegar al resultado. Che, ¿y un puente hacia dónde es el disco? Es un puente hacia lo nuevo, porque como hay versiones, algunas de tangos que nos empecinamos en hacer, porque uno diría, bueno... Como La Última Kurda. La Última Kurda, ¿quién va a ser hoy, viste, 2011, La Última Kurda? Nadie, es como viejo eso. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos queríamos dar el gusto de, ¿por qué no vamos a hacer La Última Kurda? Es un tema que está buenísimo. Es muy trillado, le hicimos un arreglo que tal vez merecía para la voz de Hernán y lo sacamos adelante. Claro. Y es un puente entre eso, como nos estamos despegando de ese plano y ya el disco nuevo que estamos planeando o que estamos empezando a escribir y a tocar es pura e íntegramente de temas propios. No es entonces un homenaje a Gustavo Cerati como se barajó. No, por favor. De hecho, hay muchos... esta cuestión de relacionarse con los compositores de día, o sea, va a haber un par de temas míos, va a haber un tema de Gaby Bernasconi, va a haber un tema de Covielo, va a haber un tema de Cabrera, de Hernán, bueno, va a haber un tema de... Buenísimo, porque se empieza a establecer el repertorio. Claro, exactamente, eso está, me parece está bueno que esté pasando. Sí, bueno. LaSiniestraQuinteto.com.ar, la página está en construcción, pero si quieren escuchar, en el MySpace, /LaSiniestraQuintetoTango, ubican una serie de canciones del nuevo material de La Siniestra. Alejandro, ¿hay alguna presentación en puerta? En puerta estaríamos tocando en noviembre. Falta. Se las paso después. Bueno, sí, claro. Pero lasiniestratango.com.ar o si ahí pueden entrar al MySpace. Lasiniestraquintetotango.com.ar. Sí, sí. Lasiniestraquintetotango.com.ar. Ahí pueden chequear las fechas y también entrar al Facebook y demás, que van a tener cada una de las informaciones. Si no quedó claro, después los vamos a repetir. Y si no, ponen en el famoso buscador Google. Ah, el buscador ahí. La Siniestra Tango y seguramente va a aparecer mucha información, más de la que dimos pero para aquí. ¿Para qué está el Facebook? Ya mismo lo corrijo y lo pongo en línea, así que se escriben ahí y lo van a ver. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo. Muchísimo la presencia. Pero muchas gracias. Y bueno, un saludo al resto de los músicos. Y nos despedimos escuchando en este caso una composición de Nicolás Di Lorenzo, que es el pianista de La Siniestra. Suncho es el tema que vamos a escuchar. Gracias, Alejandro. Muchas gracias, muchacho. Escucharon de Nicolás Di Lorenzo, Suncho. Este es un tema que también interpreta el cuarteto de Julio Covielo. Nicolás participa también de esa formación. Estrenado, mundialmente. Estrenado por el cuarteto de Julio Covielo. Y en este caso forma parte de los 10 temas que están incorporados en Puente, el nuevo disco de La Siniestra Quinteto Tango. Tenés catarro. Me estoy volviendo. No queda muy bien toser en radio. Cada día soy más tanguero. ¡Factura expuesta! 8 años de vida en la radiotelefonía argentina. Bueno, el día 28 de septiembre, o sea, ayer, se debía tratar en el Senado el proyecto de Ley Nacional de la Música, un proyecto motorizado por organizaciones como la Federación Argentina de Músicos Independientes y la Unión de Músicos Independientes junto a músicos convocados. Sucede que precisamente no fue tratada ahí en el recinto del Senado, ya estaba previsto desde hacía semanas atrás que esto iba a suceder, pero evidentemente, por lo que estamos diciendo, no sucedió. Y vamos a conversar con Diego Boris, él es presidente de FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, para tener un poco más de información acerca de esta suspensión del tratamiento de la ley de música. Hola Diego, aquí Maxi y Germán te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo andas, Germán? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, digo, queremos saber cuáles son, o cuál es la información que ustedes tienen por la cual no se trató el proyecto de Ley Nacional de la Música en el Senado. No, básicamente no se trató porque no hubo sesión directamente. El día de ayer se iban a tratar 4 proyectos que estaban consensuados, que en los cuales no eran conflictivos, y uno de ellos era el proyecto de Ley de la Música. Uh-huh. que tiene dictamen favorable de las 2 comisiones a las que fue girada. Uh-huh. Comisión de Presupuesto y Comisión de Cultura, con un nivel de consenso muy alto. En Comisión de Cultura, de 15 legisladores, 13 firmaron el proyecto y dieron su aval, y en Presupuesto también la mayoría, amplia mayoría, y estaban las firmas de todos los bloques, digo, de Sanz, que es presidente del radicalismo, Moyau, que es del Frente Cívico y Social, Giustiniani, que es del socialismo, Cabanchic, de la Ciudad de Buenos Aires, y estaba presentado por Calcaño, del Frente para la Victoria, junto con las firmas de Osuna, Riofro, Nicolás Fernández, Pichetto y varios senadores más. El problema que hubo ayer fue que, a último momento, en el mismo día de ayer, en lo que se llama labor parlamentaria, el senador del radicalismo, Morales, quiso tener como una cuestión de privilegio y generar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de ocupación habitacional de Jujuy, que no era lo consensuado. No estaba previsto eso. No estaba previsto, se generó un conflicto que se entendía que era como para forzar a una definición o forzar a un dictamen y a tener una tribuna electoral. Uh-huh. Realmente se solicitó al senador que lo tire para atrás, que no lo ponga como cuestión de privilegio al principio de todo, pero que de última que se ponga como quinto proyecto a tratar. Sí. Se le solicitó, las organizaciones de músicos solicitaron, dijo que era una cuestión importantísima para él, y ¿Vos descartás que haya alguna que otra intencionalidad para trabar este tipo de el proyecto que nos interesa en este caso, más allá de que el que estaban tomando con el tema de las tierras de Jujuy es harto importante, pero me refiero, concentrándonos en la ley de la música, no tiene nada que ver para tu criterio? No, por lo menos no hubo ninguna manifestación, al contrario, digo, todos pensaron de que había que tratar la ley, de que era re importante, que estábamos los músicos en la puerta, que pero bueno, se cayó la sesión directamente. Uh-huh. No es que se trató algún otro proyecto, se amagó con tratar algún otro proyecto. ¿La próxima sesión cuándo es? Y no se sabe, seguro que después de las elecciones. Uh-huh. ¿Esto cambia algo? ¿Que sea después de las elecciones? No, creemos que para nada. Lo que cambia es que nosotros esperábamos tener aprobado por diputado antes de fin de año. Claro, ahí va. ¿No? También para utilizar los recursos que ya tiene. Seguro. Es una lástima realmente, ¿no? A veces las chicanas parlamentarias de algún sector. Uh-huh. Terminan generando un perjuicio para otro sector. Digo que no, que es convidado de piedra esa discusión, que la ve de afuera. Que tampoco se resolvió. Es que, por supuesto, no, digo, el objetivo tal vez era ese. era que la noticia que sale en el diario es que una bancada no dio quórum y que haya un sector de la prensa que aproveche la noticia, ¿no? Como diciendo, un sector que no dio quórum. Nosotros no nos prestamos a eso, los músicos no hicimos ninguna manifestación en contrario, tratamos de hablar con algunos senadores. No nos prestamos a poner que nos pongan una cámara y acusar a alguien que no haya dado quórum y eso, porque entendimos que era una chicana que venía por otro lado. Y bueno, vamos a trabajar para que la próxima sesión sea imposible no tratar la ley de la música y que ahí sí, digo, si quieren hacer alguna maniobra, el costo sea político, claro, sea muy alto, claro, porque no está bien lo que se hizo. Si bien es una costumbre, con una composición tan una práctica habitual, y aparte con una composición tan de fuerzas tan similar en el Senado, que hace que falte un senador, se vuelca para un bando o para otro sector. Diego, los pasos a seguir entonces, ¿cuáles serían? Esperar hacia octubre a una nueva sesión. Esperar hacia octubre, para hacia noviembre, cuando sea la primera sesión, pero ya trabajar muy fuerte para seguir generando conciencia de que a fin de año el proyecto se cae y que los músicos no merecemos eso, ni la sociedad merece que un proyecto que nace con otra lógica, que movilizó a miles de referentes, claro, de la actividad musical en todo el país y que es apoyado por todos los músicos de Argentina, no tenga el tratamiento, ¿no? Estamos hablando con Diego Boris, de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Diego, tengo una consulta basada en ciertas suspicacias que se han planteado en determinados sectores, blogs y gente que se ha preocupado por dos cosas. Por un artículo que tengo entendido que vos ya saliste a responder, pero lo charlamos aquí, que era el punto donde se hablaba de erradicar las reproducciones ilícitas de fonogramas y videogramas y las comunicaciones digitales clandestinas no autorizadas. ¿Esto fue retirado del proyecto? Eso es malentendido. Vieron que a veces hay un sector que está muy susceptible porque con el tema del canon digital propiamente. Claro, se quiso poner en su momento, hace unos meses, un proyecto que a nuestro criterio era impresentable, el del canon digital. De la noche a la mañana apareció una reunión que se llama de comisión legislativa, sin el debido tratamiento a todas las comisiones, y se quería poner de un día para otro el tratamiento del proyecto. Un proyecto que debe ser consensuado, debatido. Entonces, bueno, los sectores salieron lógicamente a boicotearlo. Caímos en la volteada nosotros porque en algún momento hubo un artículo que decía que el instituto debía elaborar políticas tendientes a combatir las conexiones clandestinas y la piratería, que ya se había sacado del borrador, no del borrador, del proyecto. Lo que pasa es que estaba colgado en la página, tenía un año y medio, que era que se había entrado por mesa entrada, ¿no? Ahora, había también dudas, o sea, ¿ya está publicado el nuevo, el que se va a... Está publicado y estaba publicado, pero... ¿Y dónde lo podemos ubicar? Están Músicos Convocados, hace ya como 20 días que están Músicos Convocados. Bien. Perfecto. Entonces, por eso digo, se generó eso, uno salió a responder en los blogs, y después se generó otra polémica también de que la licencia libre y eso. Estuvimos hablando, lo diría, con gente personalmente, con gente del Partido Pirata y eso, y al toque uno consensúa cosas porque se da cuenta de que hubo desde el otro lado un prejuicio y que el sistema de comunicación virtual tiene mucho todavía por trabajarse, porque no es la forma de construir. Claro. Está bien que alguien se oponga mandando mails, pero contra el cara a cara, por suerte, todavía no hay nada, porque la gente se entiende de esa manera. Entonces, si ustedes ven el mail que mandó ayer la gente de Partido Pirata, hace dos aportes al instituto que no son, que aparte ya están contemplados, digo, pero los quieren remarcar y cambiaron totalmente la visión. Aportes positivos. No, diciendo que el instituto se deberían explicar lo que son las licencias libres. Claro. Y en realidad está contemplado, porque lo que dice es que el instituto se tienen que explicar los derechos intelectuales, los derechos de propiedad intelectual. Y justamente las licencias libres son de derecho de propiedad intelectual. Digo, nosotros, el instituto debe informar a los músicos del abanico de posibilidades que hay, de todo. Después el músico con su información hará lo que más le conviene. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo y esperamos y vamos a seguir la información para ver cómo son los próximos pasos ahí del proyecto de ley nacional de la música en el Senado. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes por ocuparse del tema. Y hay una página que es www.musicosconvocados.com, donde pueden seguir cómo va el proyecto. Un abrazo, Diego. Un abrazo a ustedes. Era Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes. Bueno, lo que resta, ya nos vamos. El sábado 1 de octubre extendemos la invitación a las 20 horas en el Sanata Bar. Vamos a estar coordinando la charla debate Cronistas para una nueva generación de tango. Los invitamos a todos. Va a estar Gabriel Plaza del Diario de la Nación, Andrés Casac de Rolling Stone y Revista El Tangauta, Noelia Telles del Chamuyo. Vamos a estar charlando sobre el sello de época, las políticas culturales, la difusión del género en los medios. Una charla interesante y después se viene la música dentro del marco del Festival de Tango de Almagro. En fracturaexpuesta.com.ar tienen toda la información. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Vienen las noticias y Daniel Ballester en la continuidad de la AM530, La Voz de las Madres. Hasta la semana que viene. Saber que me perdía en noches de luna llena y lunas frías. En pleno 30 de enero, perdido en alguna playa.